Bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar a este programa en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Me llamo John Telford. Durante unos 20 minutos hablaré de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Este es el primer programa de dos sobre los megaproyectos de China. Hoy analizo el proyecto quizás el más grande en la historia de la humanidad. Las cuestiones internacionales son: ¿qué es la iniciativa de la Franja y la Ruta China? ¿Y qué puede significar para Argentina? Zhou Enlai fue el primer jefe de gobierno de la República Popular de China. Una vez se le preguntó cuál había sido el impacto de la Revolución Francesa. Él habría respondido: es demasiado temprano para decir. Igualmente, es demasiado pronto para conocer el impacto de la iniciativa de la Franja y la Ruta China, pero ese impacto será, sin lugar a duda, grande. ¿Qué es la iniciativa de la Franja y la Ruta? Tiene como objetivo desarrollar una red mundial de comercio, transporte, economía, finanzas y cultura con China como eje. Se originó en las relaciones entre China y los países ricos en petróleo y gas natural de Asia Central, los países que terminan en Stan, como Kirguistán y Kazajistán. La Franja es una serie de rutas terrestres que uniría Asia y Europa. La ruta es una ruta marítima que se extendería por todo el mundo, incluso por el Ártico. El concepto se inspira en la antigua ruta de la seda entre China, Medio Oriente y Europa. Inicialmente, el objetivo era integrar regiones adentro de la China misma. Luego, apuntó a la integración de China con Rusia y Europa. Y ahora comprende corredores que cubren la mayor parte del planeta. Incluye a la Antártida, donde China está construyendo un aeropuerto permanente. La mayoría de los proyectos son de infraestructura pesada, por ejemplo, ferrocarriles, autopistas, puertos marítimos, puentes, oleoductos, gasoductos, parques industriales, vías fluviales, represas, minas, centrales eléctricas y tecnología de la información y de las comunicaciones, etc. El objetivo es completar el proyecto para el año 2049, para el centenario de la fundación de la República Popular de China. ¿Por qué es importante la iniciativa? En total, se pueden invertir más de 8 billones de dólares. Al principio, la franja incluía únicamente países situados en la antigua ruta de la seda. Ahora abarca más de la mitad de la población global y más de 3/4 de las reservas energéticas mundiales. Comenzaron con la infraestructura a gran escala, principalmente del transporte. Luego se extendió al intercambio de productos como el petróleo, el gas, el hierro, el acero y los alimentos. Ahora abarca la infraestructura blanda, o sea, la infraestructura no física, los sistemas comerciales, financieros y legales son ya una parte integral. Por ejemplo, se busca integrar los sistemas financieros asiáticos, la estabilidad monetaria, fondos de inversión comunes y un sistema común de información financiera son objetivos. Puede conducir a un nuevo sistema financiero mundial. Podría reemplazar, en gran medida, las instituciones de Bretton Woods. Estas fueron diseñadas principalmente por los Estados Unidos al fin de la Segunda Guerra Mundial, tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Además, China, Rusia y otros estados como Pakistán han propuesto alternativas al dólar como moneda de reserva y de comercio internacional. ¿Dónde opera la iniciativa? Hasta la crisis de la enfermedad COVID-19, la economía de China había crecido casi continuamente desde la Revolución de 1949. Pero el crecimiento ha sido desigual dentro de China. Las ciudades costeras se industrializaron más rápidamente que regiones pobres del interior. Un objetivo inicial era nivelar estos desequilibrios. Luego, el enfoque se reorientó hacia Asia Central y ahora abarca tres inmensas franjas y rutas terrestres y marítimas. Primero, el Cinturón del Norte, conectando China, Asia Central, Rusia y Europa. Incluso habrá una ruta de la seda polar o la ruta del hielo a través del Ártico. Se está aprovechando el calentamiento global para recortar en 30% el tiempo en barco entre Asia Oriental y Europa Occidental. Segundo, el cinturón central que conecta China con Asia Central, el Golfo Pérsico y el Mediterráneo. Y tercero, el cinturón sur, que conecta China con el sur de Asia y con el Océano Índico, Pakistán y África. Otras rutas marítimas están llegando hasta las Américas. ¿Quiénes participan en la franja y la ruta? Unos 130 países de los casi 200 países en el mundo y 29 organizaciones internacionales están participando. Aparte de China y Rusia, participan otras economías grandes. Italia es la octava economía del mundo. Es el primer país del grupo occidental de los siete, el G7, en participar. En 2019, Italia firmó un memorándum para ingresar a la iniciativa y firmó acuerdos con China en los sectores de gestión portuaria, energía, acero y gas. También Grecia ingresó, a pesar de las críticas de ciertos de sus aliados en la OTAN. En 2016, la compañía china COSCO Shipping compró 51% del puerto más grande de Grecia, llamado Pireo. El puerto está estratégicamente ubicado sobre las rutas entre Europa, Asia y África. 16 países de América Latina y el Caribe han firmado acuerdos, incluyendo a Chile, Uruguay, Venezuela y Perú. Aquí tomamos una pausa musical. Escuchamos otra canción de Irlanda y después continuamos con el proyecto de la Franja y la Ruta. retomamos la descripción de la iniciativa de la Franja y la Ruta China, el proyecto más grande, tal vez, de la historia. ¿Y cómo está financiada? Los proyectos reciben finanzas del Fondo de la Ruta de la Seda y del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. China es el mayor accionista en el banco con el 31% de los derechos de voto. ¿Cuál es la relevancia de la Organización de Cooperación de Shanghái? Varios países son miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái y también de la Franja y la Ruta. La Organización de Shanghái incluye a China, Rusia, India y Pakistán. Es la alianza regional más grande del mundo en términos geográficos y de población. Además de su impacto militar, la Organización de Shanghái tiene una importancia económica. Se ha propuesto que las monedas regionales reemplazan al dólar en el comercio internacional. ¿Cuáles son las críticas a la Franja y la Ruta? Estados Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido y Francia son opuestos hacia la Franja y la Ruta. Ellos critican la participación de Italia y Grecia. La India ha sido ambivalente con respecto a la iniciativa. Mientras que tiene relaciones indirectas, se ha negado a ingresar como miembro. Australia, Japón, India y los Estados Unidos han desarrollado la estrategia del Indo-Pacífico libre y abierto. Este plan está respaldado por decenas de miles de millones de dólares de los Estados Unidos. Estados Unidos promueve otros dos acuerdos comerciales, la Asociación Transpacífica y la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión. La iniciativa de la Franja y la Ruta ha recibido fuerte aceptación y apoyo de muchos países en diversos lugares del mundo. Sin embargo, también hay críticas. En primer lugar, se argumenta que China utiliza la iniciativa para un mayor poder internacional. Se ha criticado a China por comprar activos, empresas e infraestructura europeos. Una segunda crítica es que los préstamos chinos pueden ser una trampa. Argumentan que si los países no podrán pagar los préstamos, China ejecutaría las garantías hipotecarias. Así, según los detractores, puertos y otra infraestructura estratégica pasarían a las manos de China. Una tercera crítica es que China está aprovechando para exportar sus excedentes en capital y capacidad industrial. Una gran parte de la infraestructura de la Franja y la Ruta es construida por empresas chinas. Un cuarto argumento es que la necesidad real de tales inversiones no existe y que la iniciativa cargará a países y empresas con deudas innecesarias y riesgosas. Un quinto argumento es que China utiliza la iniciativa como vehículo para una expansión militar. Finalmente, un sexto argumento es que China está fortaleciendo su control interno. Supuestamente, el Estado condiciona a las corporaciones chinas en dar o negar acceso a fondos, mercados y beneficios relacionados con la franja y la ruta. ¿Qué puede significar la franja y la ruta para Argentina? China ha dicho que América Latina y el Caribe son una extensión natural de la ruta de la seda marítima. En 2017, Panamá fue el primer país latinoamericano en ingresar. Su membresía es particularmente importante debido al Canal de Panamá, que une el Atlántico con el Pacífico. Ahora, más de la mitad de los países de la región están relacionados con la iniciativa. Sin embargo, las economías más grandes de la región, Brasil, México, Argentina y Colombia, que producen unos 70% del Producto Interno Bruto del subcontinente, no son miembros. Pero estos países sí tienen financiación, inversiones y la presencia física de entidades chinas. Las relaciones entre China y Argentina son amplias y en aumento. Incluyen comercio, producción de energía, ciencia, compra de armas, relaciones militares, acuerdos de inmigración, un observatorio espacial, etc. La balanza comercial está notablemente a favor de China. Argentina exporta principalmente productos primarios a China, como carne y granos, especialmente soja. China exporta a Argentina principalmente productos industriales. Hay inversiones chinas en Argentina en los sectores de infraestructura, energía y tecnología, etc. La compra de empresas y el alquiler de tierras agrícolas son también importantes. En 2014 se firmó la Asociación Estratégica Integral China-Argentina. El acuerdo incluye la construcción de una nueva central nuclear en Campana, provincia de Buenos Aires, con financiación china. También están en consideración tecnología de comunicaciones móvil 5G y la construcción de dos represas en el río Santa Cruz. La firma de un memorándum de entendimiento con la franja y la ruta había sido congelada bajo la administración del presidente Macri. Sin embargo, inmediatamente que asumió en el 2019, el nuevo gobierno anunció que Argentina avanzaría con la firma. Bueno, allí terminamos este programa sobre la franja y la ruta. Zhou Enlai nos había enseñado tener paciencia con la historia humana. Sin embargo, el emperador Napoleón Bonaparte no tenía tantas dudas cuando declaró que China es un león dormido. Déjala dormir, porque cuando despierte, sacudirá al mundo. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. La semana entrante presentaré el segundo programa sobre los megaproyectos de China. Hablaré de la moneda digital china y su sistema de pagos electrónicos. Es un proyecto que tendrá repercusiones geopolíticas profundas. Recuerden que pueden escuchar cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Hasta el próximo programa y los invito a escuchar otra canción de Irlanda.